Estamos con el subalcalde de Biloco, el señor Guillermo Bernabé Amalia. Don Guillermo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender nuestra llamada. Quisiera que nos comente cuál es el estado de ánimo allí en Biloco y qué han decidido en el cabildo que se desarrolló en la víspera. Buen día. Buenos días, señora Amalia Panda. Yo estoy agradecido por la cobertura que ustedes nos brindan hacia la población, que también ustedes tienen que estar enterados de lo que sucede, los atropellos, ¿no? Y quiero decirle que ayer se ha llevado un cabildo en donde ha habido unas determinaciones, que también se ha hecho una reunión general con la población, los niños. También se ha ido un rato suspendiendo las clases y han participado hasta los profesores con el temor que teníamos de lo que ha sucedido. En lo cual también ha ido declarando el joven La Paraya, en donde él se ha puesto los inocentes, donde se ha ido el enfrentamiento o el bloqueo que se ha llevado en Panduro, ¿no es cierto? Pero él indica que por federaciones hemos estado en diferentes puntos que hemos estado, pero el primero impacto que se ha llevado en el lugar del Panduro no ha sido, digamos, donde el ministro, donde ha sido, digamos, liquidado en el lugar de Antena, donde el Panduro, pero el primer muerto que se ha llevado es en el lugar de los mineros, ha sido pues en el lugar de cerca a Vilaki, ¿ya? Entonces, esto ha pasado en que las distancias es un poco hacia unos a 3 kilómetros, hacia 2 kilómetros, indican, ¿no? Yo, ¿en qué momento hubiese participado llegar a ese punto? Yo hubiese sido un Superman para ir a vengarme al lugar del hecho en donde el ministro ha muerto, dice, ¿no? Indica. Pero el momento que ha muerto su hermano, han estado donde Vilaki, en ese lugar, luego lo trasladaron, dice, donde Panduro. En el Panduro estarían velando, ese momento lo harían llegar. De un momento, casi de unos 20 minutos, llega, dice el viceministro, para que se haga el velatorio en el lugar. No, ese es el comentario, lo que aclara, pero él dice, yo soy inocente, pero sin embargo, él lo que comenta, dice, ha salido mis familiares con entrega de mineral hacia Oruro, pero ¿qué es lo que pasa? La policía lo retienen, lo amanillan, lo llevan a la ciudad de La Paz. Luego, ¿qué pasa en la ciudad? En la ciudad lo agarran, le asfixian con algunas bolsas, metiendo la cabeza para que hable y para que se lleve la culpabilidad él mismo, que se haya declarando, ¿no? Eso es lo que ayer han comentado, y por eso es lo que pide la garantía también el Ángel Aparella, para que también la fiscalía baje de día y estaría dando, digamos, la garantía en nuestro municipio de Cairoma, ¿ya? Eso es el que lo puedo comentar. Buenos días. Subalcalde, después de la declaración de Ángel, él ha decidido quedarse allá en el distrito. Sí, exacto. Porque él ha declarado indicando, mira, señora Amalia Pando, por eso, él dice, si yo hubiese sido el asesino, yo no hubiese estado aquí en el distrito, sino es que hubiese desabandonado, como aquel, tal vez el autor ya está en algún punto de alguna cooperativa que haya actuado de esa manera, de una mala fe, ¿no? Entonces, yo no hubiese ido al exterior o no hubiese ido al interior del país, pero sin embargo, yo estoy aquí, ¿yo por qué tengo que escaparme? Yo quiero dar la cara, pero quiero declarar, dice. Eso es, señora Amalia Panda, lo que ha dado el informe en medio de la población en donde se ha llevado, ¿no? Entonces, yo creo que también han estado los compañeros trabajadores quienes han participado de la misma manera, dicen, ¿no? Que se haga buena justicia, porque si no uno está en el lugar del acto del viceministro, no estábamos en ese lugar nosotros destinados, era el grupo a este lado, al lado de Oruro, donde, como le digo, el primer muerto que se llevó de nuestro hermano Ángel Aparaya, que ha muerto, es en Vilaki. Es lo que indican, ¿no? Eso sería, señor periodista. Subalcalde, ¿y Biloco le ha dado el apoyo a Ángel? Sí, evidentemente, por eso han dicho, pero como ha empezado a llorar incluso como yo, más que todo teme el como ha sufrido sus primos o alguien, digamos, de su compañero, el tal Quinta, el Rubén Quinta, está ahorita en Patacamaya, ¿no? Entonces está un poco bien traumado. Incluso aquí tienen dos hijos que están estudiando, dos pequeñitos. Ha llegado ahorita, señora periodista, Unitel, en donde tal vez yo lo voy a llevar a los dos niños, que también le está viendo su menor, digamos, este Ángel Quinta, ¿no? Entonces, yo quiero decir, es muy lamentable cuando vemos los niños, a veces decaen psicológicamente, caminan los pequeñitos sin ánimo hacia el frente, no sé cómo se encuentran sus estudios, esto puedo averiguarle, pero es muy lamentable estas cosas que pasamos, señor periodista, ¿no? Don Guillermo, para que me aclare, entonces, Ángel Aparaya declaró que la policía con la fiscalía han detenido a uno de sus primos, Rubén Quinta, y a su prima, una mujer, usted mencionó una mujer, que estaban en su actividad cotidiana de traslado de mineral, pero que fueron detenidos y torturados colocándole una bolsa en la cara, ¿no? En la cabeza, y que ahora Rubén Quinta, primo, está detenido en Patacamaya. Exacto, está totalmente ya, o sea, psicológicamente traumado, ya no es una persona como era, así sano ya, ¿no? Entonces, es lo que está pasando. A lo menos ha ido, digamos, nuestro hermano que ha llegado, gracias a Dios, ha llegado el hermano David Inca, en donde también ha visto todas las requisas que el día que ha pasado, ¿no? Y eso es lo que nos ha comentado la señora, por tal razón, por ir a recoger su certificado de función, lo han represado a la señora, querían hacer la represalia, él se ha escapado. Del momento no se sabe si ha llegado a la provincia, pero hasta el momento lo que indican, la viuda ha desaparecido, porque no puede ser, digamos, con esa represalia, la viuda no ha participado pues en el lugar del acto, pero lo que indican, lo han hecho hablar, quién era su amigo, el mejor amigo del Aparaya, ¿no? Entonces el otro, por conciencia, tal vez lo ha dicho, sí, ha sido su mejor amigo el Ángel Aparaya, y por ese lado creo que lo han puesto, pues, que por venganza al viceministro lo haya ido a matar. Eso es lo que han sacado en la prensa, pues, señora periodista, ¿no? Bueno, don Guillermo, le agradezco mucho lo que nos cuenta. Sepa que estamos pendientes de lo que acontezca en Biloco. Que el ministro gobierno cumpla la palabra, la declaración que hizo, que él ahora no está a cargo de esta investigación, sino la fiscalía, y la fiscalía no puede llegar ni pateando puertas, ni lanzando tiros, ni torturando a nadie, ¿verdad? Y que se cumplan los procedimientos legales, y lo que usted denuncia es una violación flagrante a los derechos humanos, a los derechos de las personas que pueden ser sindicadas o detenidas. La Constitución dice que somos inocentes hasta que un juez diga lo contrario, de tal modo que parece que aquí hubo tortura. La viuda del finado, de Rubén Aparaya, está desaparecida, parece que la detuvieron y la torturaron. Es muy grave lo que nos acaba de contar subalcalde. Me despido de usted, le envío un abrazo. Sí. Un ratito más, señora María Pando, en lo cual, por eso yo le agradezco por esta cobertura, en lo cual quiero decirle, sabemos que en nuestra población tenemos niños aquí con la Defensoría, que también le está haciendo una evaluación, en donde han estado con psicología en tratamiento, pero ahora ellos están más traumados a veces. Esa es la peligrosidad, digamos, pueden ser aquí de un tiempo, pueden ser más agresivos en su en el colegio o en la escuela, porque sabes que empiezan los bullies. ¿Has visto, señora periodista? No existe no las en la ciudad, sino que también puede existir en provincias. Entonces, de esa razón también tiene que haber alguna evaluación que baje una psicología en nuestro distrito para que los niños se reanimen, que ya no haya estas clases de atropellos, ¿no? Entonces, en cuanto le puedo pasar en un momento con la defensora que tenemos del municipio. Sí, cómo no, por favor, con todo gusto. Hola. Muy buen día, ¿cómo es su nombre? Bueno, aquí le habla Magda, trabajadora social del municipio. Magda, muy buenos días. Nos decía el subalcalde que hay preocupación por los niños. Primero, la familia de las personas que están perseguidas, ¿no? De Rubén Kenta, que entiendo que está detenido en Patacamaya, detenido después de haber sido torturado, según me dice el subalcalde, y que ha dejado los niños en Biloco, y luego los niños de las familias que sufrieron el allanamiento y la violencia policial. ¿Esto es así, Magda? Ciertamente, nosotros nos constituimos a este lugar, específicamente al distrito de Biloco, ¿no?, a denuncia que se ha dado de la población. Lógicamente, luego de la anterior semana que suscitó el hecho, se pudo evidenciar y conversar con los menores, en lo cual ellos manifestaron que sí, evidentemente la agresión que tuvieron no fue muy grande. Aún se ve ese signo en esos niños que están no traumatizados, susceptibles. Ahora mismo, en este momento, estamos en la unidad educativa. Me encuentro en este momento, la gente, y no más que todos los menores, están susceptibles a cualquier situación que pueda pasar, ¿no? Incluso la atención me parece que ya no es normal en el aula, ¿no? Ellos ven constantemente las ventanas, que si aquí se mueve la gente o que puedan venir alguien. O sea que aquí no, ya no estamos viviendo en una vida normal, ellos no manifiestan de esa manera. Está muy bien. Magda, muchas gracias por esta alerta y esta preocupación de la secuela que deja una arbitraria y prepotente intervención policial. Magda, estamos pendientes, usted tiene nuestros teléfonos, nosotros los suyos, y estaremos en contacto permanente. Bueno, si me permite, a través de su medio, poder no pedir a las autoridades, no, que nos escuchan, pedimos y se les pide de alguna manera que no se vulneren los derechos de las personas, de la sociedad, no, de los mismos menores, no, ya que Magda, siga adelante, ¿qué dice? Hola, como le decía, ¿no?, pedimos nosotros que no se vulneren los derechos de los menores, los derechos incluso de las mujeres embarazadas, los adultos mayores, ¿no? Eso exigimos nosotros, ¿no? Pedimos eso por el momento, vamos a estar conversando más adelante. Sí, sí, ha ocurrido algo que necesitan replegarse. Muy bien, Magda, y muchas gracias al subalcalde Guillermo Bernabé.